En nuestras cuatro mociones planteamos una modificación del actual reglamento orgánico municipal que rige el funcionamiento y la organización del Ayuntamiento de Baracaldo. Uno de los objetivos que nos planteamos con el cambio propuesto es conceder mayor presencia y reconocer las aportaciones e iniciativas planteadas por nuestras vecinas y vecinos. Por ello queremos modificar el reglamento y posibilitar que las y los baracaldeses puedan asistir y participar en las comisiones informativas ordinarias en las que se traten asuntos de su incumbencia. Asimismo, pedimos crear una comisión especial de quejas y sugerencias en la que todos los grupos políticos tengamos la oportunidad de conocer y opinar sobre las propuestas y demandas vecinales que llegan a nuestro ayuntamiento y en la que, por supuesto, podrán asistir los vecinos, asociaciones o colectivos que las hayan impulsado. Los ciudadanos demandan cada vez más transparencia de las instituciones que gestionan sus impuestos, así como de los políticos encargados de hacerlo. Por eso, el Partido Nacionalista Vasco ha presentado dos propuestas para que nuestras vecinas y vecinos, así como los grupos políticos, tengamos conocimiento de cómo se gasta cada uno de los euros recaudados a las y los baracaldeses.